los almerienses y los andaluces deberían de votar al Partido Socialista porque es el partido que defiende los intereses de las clases medias, que defiende los intereses de los trabajadores, que defiende también a los más débiles, porque nuestras políticas son políticas que lo que buscan es el progreso de nuestra sociedad sin dejar a nadie en la cuneta y sobre todo procurando que las familias cada día mejoren su calidad de vida, tengan mejores servicios desde lo público, desde el interés general. Un Partido Popular que siempre defiende el interés privado de los grupos económicos que están en torno al Partido Popular y a su dirigente, y habitualmente utilizan la puerta giratoria entre la política y la empresa para defender desde la política los intereses de las empresas. Los trabajadores, las familias, las clases medias trabajadoras saben que el Partido Socialista es el único que en una situación como la que estamos viviendo puede defender los intereses de las familias, de las clases medias, de un Partido Popular que está en otras cosas, que está en subir el lado impuesto, en meterle la mano en la cartera a las familias, a todas las personas que tienen nómina. Por supuesto, lo están demostrando en los pocos meses, en las pocas semanas que llevan de gobierno. Creo que hay una manera diferente de salir de la crisis, y esa manera diferente de salir de la crisis es un gobierno socialista de la Junta de Andalucía.